Capítulo 10 de Granada, poema oriental. Tomo primero de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro tercero. Sahara. 1. Gonzalo Arias de Saavedra. Está Sahara en una altura entre montaña y colina, sentada en la peñadura que asoma la cresta oscura por entre Ronda y Medina. Cuando encienden los cristianos de noche hogueras en ella, no distinguen los paisanos si son sus fuegos lejanos, los de atalaya o de estrella. Y cuando el alba naciente dora la almenada villa, se confunde fácilmente con la armadura que brilla el rielar de la fuente. Sus atalayas pusieron los moros en ella un día, de fosos la circuyeron y apriesa la abastecieron porque el invierno venía. Tuviéronla muchos años de los cristianos guardada, con mil ardides extraños, causándoles muchos daños en guerra tan prolongada. A la sombra guarecidos de sus breñas y pinares, bajaban como bandidos y robaban atrevidos alquerías y lugares. Toleraban los cristianos en silencio sus desmanes, pero pensando a las manos coger a los africanos de aquel peñón gavilanes. Estaban los insolentes, aunque pocos confiados, conociéndose valientes, los cristianos más prudentes les cogieron descuidados. Todos los de aquella tierra, procurándose en secreto mil utensilios de guerra, atravesaron la sierra de asaltarla con objeto. Y una noche la asaltaron y guardarla no supieron, los moros que la fundaron. Cinco veces la cobraron y otras cinco la perdieron. Entonces los vencedores doblaron su alta muralla y abrieron fosos mayores para guardar previsores la prenda de la batalla. Estrecha y sola una senda dejaron en todo el cerro, porque mejor se defienda, si se empeña otra contienda, su sola puerta de hierro. Por eso en sus torreones y en sus anchos murallones guardó la morisca villa sobrepuestos los blasones de los reyes de Castilla. Tal es Sahara, y en la altura del cerro en que está fundada y por la fragosa hondura de sus barrancos guardada, siempre estuviera segura. De los moros, como el nido de un águila suspendido en inaccesible peña, si menos lo hubiera sido su fortuna sahareña. Pero su alcaide cristiano nació con estrella aciaga, y Dios apartó su mano del infeliz castellano, y el rayo de Dios la amaga. Porque, ¡ay! ¿Qué la han de valer su muro y torres de piedra si los ha de mantener sin fortuna y sin poder Gonzalo Arias de Saavedra? Desventurada es la historia de este buen gobernador, bravo capitán sin gloria, blanco de mala memoria y de fortuna peor. Desdichada fue su raza, no hubo cálculo ni traza que al revés no le saliera, ni bando, opinión o plaza que, suya, prevaleciera. Siguió su padre Hernán Arias de Enrique el Rey las banderas a las de Isabel contrarias, y perdieron las primeras sus empresas temerarias. Del de Cádiz se allegó Hernán a los partidarios, y el encono se extinguió de los grandes sus contrarios, y Hernán Arias se fugó. De los moros amparóse y por los moros mantuvo a Tarifa, mas tornóse la suerte, capitulóse, y Arias que entregarse tuvo. Caballeros en Castilla intercedieron por él, y, olvidando su mancilla, le indultó doña Isabel, confinándole a Sevilla. Bien único hereditario en su aljarafe tenía un torreón solitario, y allí su infortunio varió, fuese a llorar noche y día. Mas he aquí que maltratado por el tiempo el edificio y él imposibilitado de gastar solo un cornado de su hacienda en beneficio. En un temblor que agitó las tierras circunvecinas, su torre se desplomó, y Hernán Arias pereció, sepultado entre sus ruinas. Desventurado Hernán Arias, las estrellas tan contrarias le fueron en paz y en guerra que hasta se le abrió la tierra sin exequias funerarias. Su hijo Gonzalo, heredero de su fortuna fatal, aunque habido por guerrero, valiente y buen caballero, lo pasó siempre bien mal. De su padre la memoria, lo siniestro de su historia y proverbial desventura, no hicieron sin prez ni gloria pasar una vida obscura. Dotado de alto valor, de ciencia y destreza rara en la guerra, con honor de alcaide gobernador le enviaron al fin a Sahara. Diole la reina Isabel compadecida este cargo, pero, dándoselo a él, el mejor panal de miel se le hubiera vuelto amargo. Era Gonzalo un valiente y entendido capitán, tan audaz como prudente, mas, ¿qué hará si no le dan ni bastimentos ni gente? Tu lealtad y tu bravura tendrán a Sahara segura, le dijeron, y le enviaron a Sahara, mas no contaron con su innata desventura. Sin víveres y sin oro, con qué pagar sus soldados, no puede ni su decoro sostener, ni contra el moro tenerle subordinados. su gente se le revela, y él, solo, en continua vela, su fortaleza recorre, y hace a veces centinela él mismo en alguna torre. Si no por obligación, por vuestro bien ayudadme, les dijo en una ocasión, y su alférez Luis Monzón contestóle ebrio, pagadme. Y el pobre gobernador, sin influencia y sin pan, se vio inútil capitán de gentes que sin temor ni amor hacia él están. Pedía al gobierno amparo de víveres o dinero, pero el gobierno reparo no ponía, y el frontero seguía en su desamparo. Dos veces quiso salir a correr la mora tierra, mas sus gentes al oír que se trataba de guerra no le quisieron seguir. Tal era la situación de Zahara en esta ocasión, tal es el afán que arredra el brío del corazón de Gonzalo Arias Saavedra. Por eso sus castellanos están mal entretenidos en casa de los villanos, en pensamientos livianos con las mozas divertidos. Pues por demás licenciosos son siempre nuestros soldados, cuando en puestos apartados les dejan vivir ociosos, por libres o mal pagados. El rey moro, que sondara su abandono y su pobreza, se dijo, «Es cosa bien clara que me da la fortaleza, quien así la desampara». Con que tomarla es razón. Y Hassán dispuso a este fin misteriosa expedición, dándole gente en unión la Alhambra y el Albaicín. Salió pues de la ciudad Muley en la obscuridad, sin decir de esta salida la razón desconocida para más seguridad. Y es fama que el africano de Bib Arrambla al pasar bajo el arco dijo ufano, «Le tengo de festonar con cabezas de cristiano». Era una tarde nublada de tormenta amenazada, el viento ronco mugía y en anchas gotas caía, a espacios lluvia pesada. Cerróse en obscuridad el cielo, la tempestad desgarró las nubes pardas y brilló en las alabardas el relámpago fugaz. Entre la enramada espesa de un pinar de que se ampara, con la gente de su empresa iba Muley a hacer presa en la descuidada Sahara. Caídos los martinetes sobre las mojadas telas, revueltas a los almetes caminaban los jinetes, el lodo hasta las espuelas. Mohino, el rey por demás, de los pasos el compás, oyendo con mal humor, iba junto a él un tambor y los peones detrás. Tras estos los saeteros y hasta 100 arcabuceros, luego los escaladores, luego trompas y atambores y luego los ingenieros. Tras ellos, en pelotones flanqueados por dos alas de jinetes con lanzones, muchos negros con escalas para entrar los torreones. La media noche sería, espantosa noche a fe, cuando de la roca umbría, sobre que Zahara dormía, se detuvieron al pie. Contó el rey cuidadosamente las hogueras y señales, en que con vino prudente con sus guías y la gente partió en dos bandos iguales. Guardando el cerro dejó los jinetes, apostó los saeteros mejores y él con los escaladores por el peñasco trepó. La obscuridad, la tormenta patrocinan su ascensión, ardua, silenciosa y lenta. Todo Muley lo hubo en cuenta con astuta previsión. El ruido de sus pisadas sofoca el ruido del viento y las aguas despeñadas por las ásperas quebradas con estrépito violento. Tal vez descienden rodando de roca en roca chocando pedazos de las montañas, pinos, chozas y alimañas consigo al valle arrastrando. Tal vez una encina añosa arraigada en un peñón todo un siglo, estrepitosa, se rompe con temerosa y atronadora explosión. Tal vez algún lobo, fuera de su cueva sorprendido, bajo una peña cogido, invoca a la muerte fiera con un espantoso aullido. Tal vez por algún torrente arrastrada una serpiente de un precipicio a la hondura rasga la atmósfera oscura con un silbido estridente. Horrible noche es aquella en que, mientras contra Zahara ronca tempestad se estrella, de la tempestad se ampara Muley audaz contra ella. La villa desventurada por el viento sacudida, por el turbión anegada y en las tinieblas velada, reposaba adormecida. Apenas en un torreón de su vieja ciudadela, encogido en un rincón, murmura escasa oración un cristiano centinela. Tal vez duerme sin afán al calor de su gabán, en su garita, al arrullo que viento y agua le dan con su continuo murmullo. Y tal vez sobre la mano, la barba y en la rodilla, el codo, sueña el cristiano una aurora de verano en un lugar de Castilla. 2. Tremenda noche. La lluvia, desgajándose a torrentes por las quebradas vertientes de la sierra, con fragor a la hondura de sus valles, consigo arrastrando baja los árboles que descuaja, del vendaval el furor. tremenda noche. Iracundos los rebeldes elementos amagan de sus cimientos las montañas arrancar, y en la cresta de la roca donde se halla suspendida con ímpetu sacudida tiembla Sahara sin cesar. A una aspillera asomado de su antigua ciudadela, el buen Arias está en vela, ocupado en escuchar los rumores que a su oído en sus alas trae el viento, y un fatal presentimiento no le deja sosegar. Nada sus tenaces ojos ven en noche tan cerrada, no percibe ni oye nada en la densa lobreguez, más que el velo tenebroso y la voz de la tormenta, cuya furia se acrecienta con horrible rapidez. A sus pies reposa Sahara, sus tejados ve, a la lumbre del relámpago, en la cumbre donde el pueblo se fundó, mas la roja llamarada que el relámpago refleja le deslumbra y no le deja comprender lo que a ella vio. Al resplandor instantáneo con que el pueblo se ilumina, cree tal vez ver la colina con el pueblo vacilar, y a veces en el instante de iluminarse de lleno, cree ver de Sahara en el seno vagas visiones errar. Blancos bultos, misteriosas sombras, móviles reflejos tras los muros a lo lejos, moverse y lucir cree ver, cual si, haciendo de ellas vallas, los espíritus del monte de sus torres y murallas se quisieran guarecer. Delirios vanos, quimeras de su débil fantasía. Pasa el pobre noche y día en continua agitación, y con fe supersticiosa, creyendo en su fatalismo, recela hasta de sí mismo trastornando su razón. Ilusiones. Arias solo oye el vendaval que brama y el agua que se derrama por los tejados rodar, y en los muros del castillo el rumor acelerado de los pasos del soldado que acaban de relevar. Oye el sordo remolino con que rueda la tormenta, haciendo girar violenta las veletas de metal, y zumbar estremecida la mal sujeta campana, y temblar en la ventana el desprendido cristal. Todos reposan en Sahara, la atalaya de Castilla, solo se oyen por la villa en la densa obscuridad el agua de las goteras y el rumor del vago viento que ruge con el acento de la ronca tempestad. Solo en apartada torre del mal guardado castillo, con el fulgor amarillo de una lámpara al morir, velan algunos soldados y se siente desde fuera el rumor de una quimera y jurar y maldecir. Óyense sus carcajadas, sus apodos insolentes, pues en esto han tales gentes contentamiento y placer, se juntan en borracheras para acabarlas riñendo, y vuelven en concluyendo desde reñir a beber. Y al calor de las orgías y al vapor de los licores, disertan de sus amores en obsceno platicar, pues su lengua irreligiosa, sin respetos y sin vallas, sólo de sangre y batallas o mujeres ha de hablar. De éstas se miran algunas con los soldados más mozos en impúdicos retozos y deshonesto ademán, que, osadas y descompuestas o blasfemando o riñendo, hasta embriagarse bebiendo, desatinadas están. La trémula llamarada de una hoguera agonizante presta a su rudo semblante una expresión más feroz, y recibiendo la bóveda, la algazara en su ancho hueco, remeda con largo eco la desentonada voz. Harto de vino y de amores, en dos bancos apoyado, cantaba un viejo soldado al son de un roto rabel, e hiriendo a compás la mesa con plato, jarra o cuchillo, aullaban el estribillo, ellos y ellas con él. Brindaban, y a cada brindis insensatos blasfemaban y reían y danzaban, completando la embriaguez, y sus sombras en silencio gigantescas, agitadas, cual fantasmas convidadas cerraban por la pared. —¡A ellos! —gritaron voces, y entraron en el aposento, 10 a 10 y 100 a 100, los moros del rey Hassán, y apenas a las espadas acudieron los cristianos, les cercenaron las manos en donde tan mal están. Lidiaron acaso algunos, pero tantos les entraron que al fin les acuchillaron con las hembras a la par. A los gritos de los moros los cristianos despertaban, pero los tristes se hallaban cautivos al despertar. La soñolienta pupila prestaba crédito apenas a las cuerdas y cadenas con que atados 2 a 2 por los árabes se vieron, a quienes con lengua y ojos pedían piedad y enojos en el nombre de su Dios. Las lágrimas de las madres, de los niños, los sollozos, los esfuerzos, de los mozos, el dolor de la vejez, son inútil resistencia porque a todos los infieles, atados como lebreles, les arrastran a la vez. En vano lucha la Virgen desesperada con ellos, que con sus propios cabellos mordaza o cordel le dan. En vano niños y enfermos yacen sin fuerza postrados, en tropel como ganados, todos a los hierros van. Fueron tristísimas horas las de noche tan sangrienta, a quien de ella pidan cuenta, malas cuentas ha de dar. Mas no Arias, a quien el mundo con su fe abandona en Sahara, porque Dios no desampara a quien de él se va a amparar. Corazones como el suyo, almas cual la que le anima, Dios tan solo las estima en su prístino valor. Aniquilado bien pronto el cuerpo que les encierra, vuelve su polvo a la tierra y su esencia al Criador. Creyó al fin Gonzalo Arias, desde la torre en que vela, sentir en la ciudadela un verdadero rumor de voces y de pisadas, y distinguir en la sombra muchas gentes agolpadas a la muralla exterior. Iba el caracol de piedra a tomar del muro, cuando por él su escudero entrando dijo: «¡Los moros, señor!». Asió al punto Arias Saavedra un hacha y un triple escudo que halló a mano, y torvo y mudo lanzóse hacia el corredor. Por el caracol torcido se hundió como una callada sombra, y la puerta ferrada de las almenas abrió. Confuso tropel de moros llenaba el adarve estrecho, Gonzalo Arias derecho a los moros se lanzó. Tendió del primer hachazo los dos que halló delanteros, y al querer tirar del brazo la mano de otro cegó. A tan repentino ataque la morisma, acorralada, abrió círculo espantada y en el centro le dejó. Mas Arias, que no veía de vergüenza y de ira ciego, cerróse con ellos luego con ímpetu asolador. Y al ver el horrendo estrago que en ellos su brazo hacía, ninguno se le atrevía, embargados de pavor. Pero sobre ellos cargaba Gonzalo Arias con tal brío que adelante les llevaba sin dejarles revolver, y uno que frente arrestado le hizo, entre dos almenas le derribó atravesado y en el foso fue a caer. Aquel hombre despechado, de mirada centellante, de colérico semblante y de fuerzas de titán, sin más que un broquel y un hacha, pálido y medio desnudo, peleando solo y mudo con desesperado afán. Aquel hombre aparecido de repente en medio de ellos, erizados los cabellos cual de un vértigo infernal, poseído, hizo a los moros concebir honda pavura, contemplando en su figura algo sobrenatural. Un instinto irresistible de temor supersticioso de aquel hombre misterioso, en tropel, les hizo huir, cual si vieran bajo el rostro de aquel hombre temerario un espíritu contrario de Mahoma combatir. Abandonó, pues, el muro todo el pelotón alarbe y dejó sobre él adarve solo a aquel hombre fatal. Crispado, calenturiento, a las almenas de piedra asomóse Arias Saavedra, presa de angustia mortal. Allá abajo en las tinieblas por las calles de la villa, en la lengua de Castilla invocar a Dios oyó. «Adiós», dijo con desprecio, «adiós invocáis ahora, miserables, ya no es hora, sucumbid, pues, como yo». Y a largos pasos tomando del castillo la escalera, fue a dar como una pantera en el patio principal. Un capitán de Granada allí amarrados tenía, cuantos perdonado había la cimitarra fatal. Arias, de un salto, se puso delante del africano y, haciendo con una mano las bridas de su corcel, le dio en el frontal de acero tan descomunal hachazo que caballo y caballero vinieron a tierra de él. Los árabes, que más cerca del capitán se encontraron, sobre Gonzalo cargaron con gritería infernal, pero dieron con un hombre, y el primero que imprudente se llegó a Arias en la frente recibió el golpe mortal. El capitán desenvuelto de su caballo caído vino como tigre herido sobre el alcaide a su vez, recibió su corvo alfanje, el castellano forzudo dos veces en el escudo con serena intrepidez, y al verle ebrio de coraje descargarle el tercer tajo, metióle el hacha por bajo y el brazo le cercenó, saltó el pedazo partido con la cimitarra al suelo y el moro, con un aullido de dolor, se desmayó. Saltó Arias de él por encima y, del caballo tendido, quedándose guarecido, volvió la lid a empezar. Acométenle los moros, mas ningún golpe le ofende, por delante, y se defiende la espalda con un pilar. Entraba en esto en el patio el viejo rey de Granada, mas detúvose a la entrada a admirar el varonil aliento de aquel solo hombre que, sin casco ni armadura, tiene a raya la bravura de los hijos del genil. Estaba Gonzalo Arias de sangre y sudor cubierto, tras del caballo que, muerto, a sus plantas derribó. Anhelante de fatiga, descolorido y rasgado, como un espectro evocado del panteón que le guardó. Al ver con cuánta destreza de tanto se defendía, de tan alta bizarría, pagado el viejo Muley, «¡Teneos!», gritó a los moros, y, yéndose al castellano, le dijo afable, «Cristiano, ríndete, yo soy el rey». No pudo Arias de cansancio contestar. «Quienquier que fueres», añadió el rey, «valiente eres, ríndete a mí y salvo irás». Arias, ronco de fatiga pero con alma serena, dijo, «Muerto, enhorabuena, pero rendido jamás». «Cristiano», repuso el moro, «yo soy Muley, y rendirte a mí no será desdoro». Y Arias dijo, «Y yo, Muley, soy Gonzalo Arias Saavedra, y mientras me quede aliento y en Sahara quede una piedra, la mantendré por mi rey». Ahogó la piedad del moro respuesta tan arrogante y colérico. «¡Adelante, saeteros!», exclamó. Atravesado de flechas, hincó Arias una rodilla, gritando, «¡Cristo y Castilla, por los Arias!», y expiró. Cortáronle la cabeza y en el arzón delantero la ató un negro de Baeza por trofeo de valor. Tal fue el fin desventurado del bravo alcaide de Sahara, la suerte le negó ávara todo menos el honor. Cuando del día siguiente comenzó a lucir la aurora, daba a Granada la vuelta la morisma victoriosa, marchaba Muley delante y, en el centro de su tropa, 2000 cautivos atados al carro de su victoria. Mandó el rey que los cristianos guardados por buena escolta fueran delante a Granada por la vereda más corta, pero prevenido, habiéndole que, por si las tierras próximas se levantan, con presteza caminar es lo que importa. «¿En qué está?», dijo, «¿el retraso?». «En los cautivos que estorban». «Pues bien», dijo con desprecio, «obligadles a que corran, y lleguen los que llegaren, los mozos a las mazmorras, las muchachas al harén, y los viejos a la horca». 3. Era la noche del siguiente día en que el fiero Muley salió de Sahara, vencedor e insolente. Era una obscura y nebulosa noche. No lucía en el cielo la luna, venda impura de nubarrones, Cárdenas cubría la luz serena de su antorcha clara. Ceñían por doquier el horizonte negros grupos de nubes apiñadas de vapores eléctricos preñadas, y alcanzábanse a ver de monte en monte, del frecuente relámpago azuladas, arder las repentinas llamaradas. A un balcón de la torre de Comares, asomada en silencio, la altanera Aija escuchaba con el alma entera lejano son de gritos populares que, por la densa atmósfera, perdidos, traía a sus oídos, de cuando en cuando, ráfaga ligera. Tras ella, a Boabdila sobre su hombro, el noble rostro juvenil tendía, como su madre oyendo con asombro la confusa y extraña vocería que, en las tinieblas de la noche, el viento con eco sordo resonar hacía bajo el techo del cóncavo aposento. «¿Oyes, hijo Abdilá?», con ansia dijo la sultana. «Sí, madre, y no comprendo», contestó Abu Abdil. «Tal vez maldijo nuestra fortuna Alá». Con ojo fijo, la espesa sombra penetrar queriendo, Aija le interrumpió. «Calla, estoy viendo moverse algo en el bosque. ¿Oíste, hijo? ¿Un ruiseñor? Sin duda. Mas no canta tan recio el ruiseñor. Escucha atento». «¿Le oíste?». «Sí». «Pues bien, hijo, ese aliento de un pájaro no cabe en la garganta». «Oíd, señora, oíd». Más cerca el pío del ave se oyó ahora. «Es una seña, que viene de las márgenes del río». «Sí, y en hacerse comprender se empeña». Acercáronse más a la calada barandilla exterior del antepecho. Mas Aija, de repente y sin ser dueña de sí misma, cubriendo con su pecho el pecho de Abu Abdil, gritó, «¡Hijo mío!». Silbando entró por el postigo estrecho del balcón una flecha disparada desde el bosque, y tocando en la labrada piedra del arco, rechazó en el lecho de Abu Abdil, cayendo despuntada. «¡Traidores!», exclamó Aija, «a nuestra vida también atentan». Mas alegremente la interrumpió Abdilá, teniendo asida la flecha. «Madre», dijo, «trae cosida una carta. Lee, pues». Rumor de gente se oyó en el corredor en este instante, y una esclava asomándose a la puerta dijo, «¡El wazir!». Para la audaz sultana fue cosa nada más que de un momento en el pecho ocultar la carta abierta, la flecha de volver por la ventana y serena quedar sobre su asiento. Al punto mismo, Abu al-Kasin, ministro de las venganzas de Muley, entraba el nocturno registro a hacer que en el salón acostumbraba, desde la torre de Comares, era del granadino príncipe y su madre, por orden de Muley, prisión severa. Saludó Abu al-Kasin con afectada ceremonia, mostrando que lo hacía sin respeto y en pura cortesía. Aicha, en sus almohadones recostadas, ni volvió la cabeza desdeñosa, ni le otorgó siquiera una mirada. Abu Abdilá, imitando a su orgullosa madre, no contestó tampoco nada. Abu al-Kasin entonces, en sombrío silencio y con feroz, torvo semblante, la estancia registró con vigilante y prolija atención. «Es deber mío», dijo al fin, dirigiendo a la sultana una mirada donde el odio brilla, y añadió: «Nuestro rey llega mañana vencedor de las armas de Castilla». «Aquí consigo sin poder», la mora díjole. ¿Son por ello esos clamores que turban el reposo? Sí, señora, el pueblo aplaude, como siempre, ahora a los reyes que vuelven vencedores. Una mirada le lanzó de fuego la mora y con desdén le dijo luego: Tienes razón, Abu al-Kasin. Mañana, si volvieren vencidos, por traidores, le silbará la multitud villana. Vale Alá por el rey, y no permita que el pueblo tenga por traidor, sultana, a quien abrigue sangre nazarita. Eso te digo yo. Los hijos tienen la sangre de los padres, y el que incita al padre contra el hijo lo previenen los suras del Corán. A Dios irrita y su raza por Dios será maldita. Sultana, tus palabras. El anuncio son del desprecio en que te tengo. Holgara la razón en saber. Está muy clara. Pronúnciala, sultana. La pronuncio. Tu padre, Abu al-Kasin, fue tornadizo y traidor a su Dios, y yo detesto a los hijos de padre que tal hizo. No lo olvides jamás. Oh, lo protesto. Déjanos, pues, en paz. La vez postrera volveré nada más cuando el severo rey de Granada de su ley el yugo imponeros me ordene. Aguarda fuera sus órdenes en tanto, carcelero, hasta que hayas de entrar como verdugo. Salió el wazir brillando en su pupila el fuego del rencor, y la sultana, luego que oyó el rumor de los cerrojos de la postrera cámara lejana, la carta a desplegar volvió tranquila, devorando lo escrito con los ojos. Mirábala Abdilá con impaciencia, procurando leer en su semblante lo que ella en el escrito. En apariencia, si el wazir le acechara en este instante, no pudiera, al mirar su indiferencia, sospechar que el papel era importante. Leyó con avidez, pero serena, y aquella alma viril que dominaba del placer el exceso y de la pena, no dejó percibir a quien miraba el gozo inmenso de que estaba llena, tanto era altiva, perspicaz y brava. «Hijo mío, Abdilá», dijo tras breve pausa, «vas a partir. La muerte fiera de tu padre a la vuelta aquí te espera, y abajo espera quien salvarte debe. No el cielo señaló tu real cabeza para ceñir una corona en vano. Tu destino de rey he aquí que empieza. Cumple, pues, tu destino soberano». Dijo, y le dio la carta que decía: «Vuelve tu esposo vencedor, sultana, y la guadaña de la muerte impía su mano trae. No aguardes a mañana. Cuando oigas luego que en silbar por fin al ruiseñor al pie de tu ventana, descuelga a tu hijo Abu Abdilá por ella, y un buen caballo le valdrá y su estrella. No temas ni vaciles. Los vergeles de este valle, a tu vista tan tranquilo, a un escuadrón de abencerrajes fieles, dan a estas horas misterioso asilo. Mi escritura conoces. No receles, sultana, una traición. Pende de un hilo del príncipe la vida, mas, burlada la muerte, volverá rey de Granada. Aunque en firmar sea acaso que aventuro mi cabeza, la suya es lo primero. Sírvate, pues, mi nombre de seguro y alumbre tu razón, Alá infinito». Al pie de este renglón, claro y entero, de Alí Maser, el nombre estaba escrito. Leía Abu Abdilá, y a la lectura de la carta fatal palidecía, y, leyendo en su rostro su pavura, la madre del ceño varonil fruncía. «Hijo de reyes, como rey procura obrar», le dijo al fin. «Fortuna impía te acosa, acosa, pues, a tu fortuna. Mala es mejor tenerla que ninguna». Tal diciendo, la intrépida sultana llamó en voz baja a sus esclavas. Quiso Abu al-Kasin dejárselas por vana demostración de libertad y viso de autoridad y pompa soberana en la prisión. Entraron al aviso todas de su señora, y la severa sultana les habló de esta manera: «Necesito una escala. en el momento desgarrad vuestras tocas y almaizales, los tapices que tiene el aposento, trizas haced, mis lienzos y mis chales rasgad, y hasta que lleguen al cimiento de la torre, anudad los desiguales pedazos, no os paréis en necias dudas, rasgadlo todo, aunque os quedéis desnudas. Hechas a obedecer sin más demora, rasgaron la oriental tapicería que la ostentosa cámara decora, el chal con que cada una se ceñía, el rico pabellón de crujidora seda que el lecho de Abdila tenía, cuanto a las manos se las vino asieron, y formando un cordón, le retorcieron. La sultana y el príncipe afanosos en tal ocupación las ayudaron, y de esta ocupación con los curiosos incidentes que alegre la tornaron del alma de Abdila los temerosos, tristes presentimientos se ahuyentaron, y rebosaba en gozo y osadía cuando el largo cordón se concluía. A poco un ruiseñor en la enramada los tres largos silbidos de su trino precursores lanzó. Corrió agitada la sultana al balcón, y más vecino volvió a silbar el ruiseñor. Callada e inmóvil escuchó, su oído fino y ojo avaro alcanzaron en la hondura de un hombre el movimiento y la figura. Un momento después en la maleza, que el mismo pie del torreón crecía, el ruiseñor silbó, la fortaleza y la continuidad con que lo hacía su voz, de la que dio naturaleza al ruiseñor un tanto desdecía, de cerca oída, pero a libre viento era bien fácil confundir su acento. Ató Aija a Abu Abdil por la cintura, la punta de los lienzos anudados, de su firmeza y solidez segura, los brazos un momento entrelazados, tuvieron madre e hijo con ternura cordial. Los labios trémulos, rasados de lágrimas los ojos, no encontraron palabras, mas sus lágrimas hablaron. Deshízose la madre la primera del cariñoso lazo, y saltó el hijo por la baranda del balcón afuera, teniendo el lienzo las mujeres fijos. —¡Madre! —dijo él—, adiós por vez postrera. —Hijo de mi alma, adiós —ella le dijo, y bajando la voz—, honra tu nombre, no vuelvas sino rey, lucha y sé hombre. Dijo, y a una señal, franqueza dando las esclavas al lienzo por la obscura región del aire, suelto fue bajando el príncipe Abdilá. Justa pavura le acongojó cuando se vio colgando sobre la inmensa tenebrosa hondura, vaciló su cerebro y los antojos del miedo por no ver, cerró los ojos. Un momento después, cuatro forzudos brazos en las tinieblas de él asieron, una daga cortó junto a los nudos el lienzo, a hombros tomáronle y huyeron. Los brazos de las moras, a tan rudos esfuerzos no hechos, libres se sintieron de repente del peso, y la sultana se echó con ansiedad a la ventana. Miró, escuchó sin voz, sin movimiento, parando en su atención hasta el latido del corazón y el curso del aliento, pero ni gente, ni señal, ni ruido se percibía. A la merced del viento, el lienzo por abajo desprendido flotaba, y era todo allá en la hondura silencio, soledad, sombra, pavura. Apartóse en silencio la sultana de la Jimes, la tela recogida, poco a poco volvió por la ventana, mas al entrar la punta suspendida por fuera del balcón de la africana, el corazón mortal volvió a la vida. La punta trae de salvación un gaje infalible, el blasón a vencerraje. Besóle la sultana y su altanera tranquilidad cobró. Despidió luego sus esclavas y sola dijo, fiera reverberando en su mirada el fuego del corazón. Que venga cuando quiera Muley. Y en los cojines con sosiego tendiéndose, al pesar y al miedo ajena, segura de Abu Abdil, durmió serena. 4. Y he aquí que la sultana, cual reina soberana, y acaso en su ventana detrás de la persiana, oyó sobrecogida que por la peña hendida 10 hombres que en huida, corriendo a toda brida, que el real generalife en esta noche mora, velaba en esta hora tendida en un diván cruzar el arrecife, conduce hacia la sierra, veloz y son de guerra hacia la sierra van. El rostro peregrino, Soraya hacia el camino, de polvo un remolino, sombra el país vecino. ¿Quién puede a estos parajes lanzarse en tan salvajes, tan ásperos pasajes, los 10 abencerrajes? Llegando a la ventana, miró, mas van empresa, velaba con espesa al ojo más sutil. Se dijo la sultana, caballos audazmente salvando, solamente que salvan a Abu Abdil. Fin de los versos contenidos en el tomo primero. Fin del capítulo 10. Fin de Granada, poema oriental, tomo primero de José Zorrilla.